Así que bueno, hemos cobrado esa parte, no sabemos cómo sigue la historia, porque es como todo el tiempo una inexactitud de lo que dicen, se desdicen. Claro, sí, como todos los trabajadores, depende lo que vos hayas trabajado, el monto que vos estás cobrando, y hay diferentes rangos, como vos decís, y no sabemos si ahora que pareciera que se va a abonar por rango, cada uno de estos grupos de los jubilados vamos a pasar a cobrar también por rango la diferencia que nos queda entre los 30.000 y el sueldo que deberíamos cobrar. Bueno, la obra social en algunos casos no están atendiendo, en otros sí, hacen retención esporádicamente. La semana pasada estuvieron de retención en ceros desde las 12 a las 2 de la tarde. O sea, en general todo, fíjate, el hospital, en servicios públicos también, que uno va a averiguar a ver si está la boleta para pagar la luz, también estaban en retención de servicio, no hay novedades sobre eso. Todo está medio paralizado a media máquina, es triste lo que estamos viviendo. En este caso, como decía Andrea, cobramos solamente los jubilados y las jubiladas, y bueno, y el resto, vos ves los negocios y hay, están vacíos prácticamente, ¿viste? Está complicado para todos, y más el ánimo también, ¿no? Como decía ella, hay mucha incertidumbre, porque el mismo gobernador dice una cosa, después se desdice y cambian los planes, entonces no podés programar nada. Además, Andrea nos hace un poco de historia de nuestras luchas, como el Chubutazo de 1989. Corría el año del 89, 90, cuando se generó el Chubutazo, cuando Menem asume, y Per es el gobernador que se niega a aplicar el ajuste que Menem propone, y finalmente se le comienzan a recortar el dinero, y la provincia se paralizó absolutamente, y estuvimos meses resistiendo en la calle. Bueno, después a Per lo sacaron, llegó Cosentino y nos aplicaron el ajuste horrible, digamos. Fue una historia con final feliz, fue una historia con un final horroroso de los 90, donde, bueno, sabemos lo que nos pasó como país. Esperemos que esto no continúe así. Nuestra esperanza, que yo personalmente lo digo, está en octubre, que esto se modifique, porque más allá del gobernador que tenemos, que es el generador de todo este conflicto, hay una figura presidencial que no está mirando lo que le pasa a la gente. O sea, Chubut es parte de este país, y el presidente debería, o el ministro de Educación, el ministro de Salud, deberían estar accionando para decir, che, bueno, a ver, esta gente, o sea, los pibes se fueron a su casa en las vacaciones de invierno y no volvieron a la escuela. O sea, no volvieron a la escuela. O sea, uno, no sé si arrasado por la cotidianeidad, no dimensiona lo que esto supone para un pueblo. Vos vas al hospital y bueno, y te atienden en la guardia solamente porque los médicos están también reclamando lo suyo. O sea, hay una provincia paralizada y hay un presidente que no se enteró. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Santa Fe, confesión en vivo y en directo. Gran repercusión se ha generado por el testimonio de un joven que afirmó frente a una cámara de televisión haber sido obligado por la policía de Rosario a cometer delitos y recibir torturas. Al instante de ese hecho, fue arrestado por las mismas fuerzas de seguridad, trasladado a una comisaría y luego ser atendido por especialistas médicos por una fractura en el pie. Escuchamos a Julia Giordano, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario. O sea, desde que él denunció esto por las cámaras, fue detenido por la policía. Cuando él ingresó, digamos, cuando fue antes de ser detenido, mientras ustedes lo vieron en la cámara, ustedes podían ver que estaba, digamos, más allá de la alteración propia de una persona que está denunciando esos hechos, estaba en un estado físico normal, digamos, o bien. Cuando salió de la comisaría 15, salió con un pie lesionado, que presumiblemente se hubiera ocasionado en la detención esta lesión. Luego se lo llevó a un médico forense de los consultorios de tribunales, que constató que tenía en ese momento algún tipo de desequilibrio en su salud psíquica, lo cual no quiere decir eso, ¿no?, que sus relatos no fueran ciertos. Esto fue aclarado por el médico que lo atendió. Además, constató lesiones que indicó que no eran autoinfligidas, es decir, eran lesiones que habían sido provocadas por terceras personas. Se lo derivó a sí mismo al hospital provincial,